Bueno, muy bien, estamos grabando en este momento en esta aplicación que genera el archivo de salida en formato MP3, lo cual pues resulta muy práctico para compartir el archivo generado en plataformas de alojamiento para su posterior reproducción. Por lo tanto, queremos también checar, analizar la calidad de sonido que se graba a partir de esta misma aplicación. En la anterior aplicación no fue al final muy óptima porque grababa en un archivo con una extensión un poco diferente y que no es tan universal para que la puedan aceptar las plataformas de reproducción y alojamiento de audio. Entonces, bueno, esta es una prueba de sonido y vamos a ver qué tal graba el archivo de salida y cuánto tarda en subirse directamente.